mi gallo a puerto, ¿qué será de mi gallina? A las 4 de la mañana me cantaba en la cocina. A las 4 de la mañana me cantaba en la cocina. Cocoroyó, cantaba el gallo. Cocoroyó, a la gallina. Cocoroyó, cantaba el gallo. Cocoroyó, en la cocina. Peste me lo mató, pobre mi gallito tuerto, la peste me lo mató. Cocoroyó, cantaba el gallo. Cocoroyó, a las gallinas. Cocoroyó, cantaba mi gallo. Cocoroyó, en la cocina. ¡Viva gallo! Cocoroyó, canta mi gallo. Cocoroyó, en la cocina.